querer sin tu bien. Sin tu aire, ¿cómo voy a respirar? Sin tu sol, ser eterno el tiempo. Sin ti, mi barca ya no zarpará al mar. Sin tus palabras, me aturde el silencio. Sin tu presencia, daña la soledad. Y estando solo, me mata el recuerdo. Y la tristeza más se burla porque no estás. ¿Qué no daría yo por no extrañar? Porque estuvieras tú, por ver mi cielo gris pintadito de azul, por verte una mañana llegar y cambiarás mi vida, matar la rutina que hay en mi vida. Que no daría yo porque estuvieras tú, por regresar el tiempo y borrar el momento en que te lastimé. Que no daría por tenerte otra vez y perderme en tu piel. Por ver mi cielo gris pintadito de azul, por verte una mañana llegar y cambiarás mi vida, matar la rutina que hay en mi vida. Que no daría yo porque estuvieras tú, por regresar el tiempo y borrar el momento en que te lastimé. Y no daría por tenerte otra vez y perderme en tu piel.